Hoy vamos a analizar a fondo un plan de negocio, el de Corecons CRM. Es una plataforma SaaS, software como servicio, pensada específicamente para la construcción en España. Ajá. La fuente es el propio plan, Corecons CRM, digitalizando la construcción con IA. Queremos entender qué proponen, su tecnología y, bueno, si de verdad hay una oportunidad ahí, ¿no? Claro, en un sector tan tradicional. Exacto. Quieren transformarlo con inteligencia artificial. El problema central que identifican es conocido. La construcción, sobre todo las pymes, tiene una brecha digital importante. Uf, sí. Todavía se ve mucho Excel, mucho correo, WhatsApp para todo. Eso es. Herramientas desconectadas. Un caos que genera, pues, mucha ineficiencia. Totalmente. Y lo más llamativo que proponen es usar IA para automatizar presupuestos, que es una tarea que consume muchísimo tiempo. Bueno, pues vamos a desgranar esto. Venga. Es que ese caos que mencionas es, yo creo, la clave de todo. No es solo un problema, son como varios acumulados. A ver, la lentitud al hacer presupuestos, que pueden ser días o incluso semanas. Madre mía. Pues te hace perder oportunidades, claro. Otro llega antes. Luego, la información. Fragmentadísima. Datos de clientes por un lado, planos por otro, facturas, notas de obra. Uf. ¿Imposible tener una visión global así? Imposible. Y la comunicación entre la oficina y la obra a menudo es deficiente. Eso lleva a errores, retrasos y, claro, sobrecostes. El pan de cada día en muchas empresas, me temo. Por desgracia. Además, el seguimiento comercial, de los leads. O no existe o es muy caótico. Se pierden ventas. Y olvídate de tener visibilidad financiera o de cómo va el proyecto en tiempo real. Con lo cual, tomar decisiones estratégicas es casi como lanzar una moneda al aire porque no tienes datos fiables. Es fascinante ver cómo estas pequeñas, digamos, ineficiencias se van sumando y crean un cuello de botella enorme. Y ahí entiendo es donde entra Corecons CRM. Se presentan como la solución total, ¿no? Eso dicen. Una plataforma online única que integra CRM, gestión de proyectos, lo que llaman PMS, proveedores, finanzas básicas, todo para la pyme constructora. El todo en uno. Sí, con un panel de control centralizado, un dashboard 360 degrees para verlo todo rápido. Pero vamos, lo que más destaca es lo de los presupuestos con IA. La parte de inteligencia artificial, sí. Explican que funciona subiendo la memoria de calidades, ya sea un PDF o texto. Y la IA, usando procesamiento de lenguaje natural, entiende el texto. Entiende las partidas, digamos. Eso. Identifica las partidas, las desglosa, te monta la estructura del presupuesto. Y encima sugiere precios. Basándose en bases de datos y en el histórico de la empresa, supongo. Exacto. Y que le puedes preguntar cosas en lenguaje natural tipo precio medio del ladrillo X. A ver, el impacto que prometen es grande. Hablan de reducir un proceso de días a minutos, una reducción del 90% del tiempo. Suena muy bien. Suena muy bien, pero aquí la clave será la precisión. En construcción, un error en el presupuesto te puede costar caro. Los márgenes son ajustados. Claro. No es lo mismo rápido que bien hecho. Exacto. Ahora, si consiguen esa precisión, seré el primero en dar una oferta profesional si es una ventaja brutal. La velocidad de respuesta es decisiva en este sector. Vale, o sea, la IA es el gancho, pero la plataforma quiere ser más. Hablan de gestión de proyectos integral, todo en un sitio. Presupuesto, gastos, documentos, fotos, cronograma Gantt. Atacando directamente la dispersión de la que hablábamos. Exacto. Y también un CRM con embudo de ventas visual, tipo Kanban, para seguir las oportunidades. Una base de conocimiento interna, gestión de proveedores. Quieren ser el centro neurálgico de la constructora. Parece que sí. Su propuesta de valor, según la pintan, se basa en tres pilares. Uno, la hiperespecialización. Hecho para construcción, no es un software genérico. Enfocados. Dos, la eficiencia por la IA, que se traduzca en un ROI, un retorno de inversión, claro y medible. Y tres, simplicidad, que sea fácil de usar, incluso en movilidad, en la obra. Tiene sentido. ¿Y el mercado al que apuntan? ¿Cuál es? Hablan de más de 64.500 pymes constructoras en España. Estiman su mercado accesible, el SAM, en casi 100 millones de euros al año. El sector Contec, de tecnología para construcción, está en auge. ¿Y su cliente ideal? El gerente típico de constructora, desbordado por la administración y el papeleo. Me lo imagino. El modelo de negocio es suscripción SaaS, con varios planes. ¿Y la estrategia para captar clientes? Pues lo habitual. Marketing de contenidos, prueba gratuita o versión básica, el product-led growth, demos y buscar alianzas. ¿Y la competencia? Bueno, se diferencian de los ERPs grandes, que son más complejos y caros, y de los CRMs generalistas, que no entienden la obra. Su ventaja, dicen, es esa combinación de foco en el nicho, la barrera tecnológica de la IA y la facilidad de uso. Vale, y para todo esto piden inversión. Claro, necesitan financiación. Buscan 250.000 euros para acabar el producto, sobre todo la app móvil. Para marketing y ventas quieren llegar a 150 clientes pronto. ¿Y para equipo? Un primer impulso fuerte. Sí, y las proyecciones son, bueno, ambiciosas. Punto de Clirio en 18 meses y facturación recurrente anual, el ARR, de más de 2,8 millones en el tercer año. Son cifras importantes. Buscan crecer rápido, está claro. ¿Y tienen planes a largo plazo? Sí, una hoja de ruta. Incluye la app móvil que decías, módulo de facturación, integraciones con software de contabilidad, un portal para el cliente final. Ah, interesante eso del portal del cliente. Sí, para que vea el avance. Y un marketplace de proveedores. Más adelante, IA predictiva para sobrecostes o retrasos, temas de sostenibilidad y expansión internacional. LATAM, sur de Europa. Muy bien. Pues, resumiendo un poco, Corques con CRM quiere ser como el sistema operativo de la pyme constructora. La idea es eliminar ineficiencias con una plataforma única y el gran atractivo es esa IA para hacer presupuestos volando. Exacto. Pero yo creo que, más allá del software, representa un empujón a la digitalización de un sector muy manual, a basar decisiones en datos reales. Cierto. Y te deja pensando, ¿no? Que otros sectores con procesos así, muy tradicionales, muy específicos, podrían beneficiarse de algo parecido. Especialización vertical más IA para resolver un problema muy concreto, un cuello de botella clave.